quitaron por ser un afortunado. Dicen que tú aún me quieres, que me sigues esperando. Vuelvo como los cobardes, lleno de arrepentimientos, porque sé que fui el verdugo de tus buenos sentimientos. Sé que no te merecías de mi parte una traición, mucho menos que al marcharme me burlara de tu amor. Y con esta y otra vida pagaré lo que has sufrido, y me tengo bien ganado el peor de tus castigos. Por favor, mándame al diablo, no me dejes ni acercarme. Si te pido abrir la puerta, solo finge no escucharme. Que tu corazón no ceda ni un segundo ante el dolor. Que pudieran ver tus ojos, no me tengas compasión. Hiéreme con tu desprecio, di que soy un infeliz. Aprovecha tus encantos para vengarte de mí. No me beses ni perdones todo lo que hice contigo. Mátame muy lentamente y grítame que te he perdido. Y jamás vuelvas conmigo. Che, che, caliche. Para siempre. Sé que no te merecías de mi parte una traición, mucho menos que al marcharme me burlara de tu amor. Y con esta y otra vida pagaré lo que has sufrido, y me tengo bien ganado el peor de tus castigos. Por favor, mándame al diablo, no me dejes ni acercarme. Si te pido abrir la puerta, solo finge no escucharme. Que tu corazón no ceda ni un segundo ante el dolor. Que pudieran ver tus ojos, no me tengas compasión. Hiéreme con tu desprecio, di que soy un infeliz. Aprovecha tus encantos para vengarte de mí. No me beses ni perdones todo lo que hice contigo. Mátame muy lentamente, grítame que te he perdido. Y jamás